No me pidas que te diga que las cosas no han cambiado y que ya no me necesitas. Que soy ahora una mala idea en tu vida. Que soy ahora una mala opción en tu vida. ¿Por qué no nos vamos de aquí a viajar por ahí? O a un sitio más tranquilo y más privado, donde estemos solos, solos con el tiempo en nuestras manos. ¿Por qué no nos vamos hoy de aquí directamente a la cama sin rechistar y hacernos el amor muy lento hasta muy tarde? Lo siento, tarde para proponerlo. Muy lento y muy tarde. Y es muy tarde para proponerlo. Lo siento, chaval. Es muy tarde para proponerlo, lo siento. Muy tarde y muy lento, chaval. Y es muy tarde para proponerlo, lo siento.